Buenas tardes. Hoy quiero dirigirme a todos los leoneses, pues acabamos de recibir una noticia positiva que nos da mucho aliento y esperanza sobre la revisión del recurso interpuesto por el municipio para seguir conservando el Estadio León en propiedad de todos los leoneses. Hace unos momentos me acaban de informar que la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación decidió aceptar el recurso interpuesto por la autoridad municipal para seguir defendiendo el patrimonio de los leoneses. Hicimos un compromiso de ir hasta las últimas consecuencias y esta noticia que hoy nos ha informado la Suprema Corte de Justicia nos da mucha esperanza de seguir conservando el patrimonio cultural, deportivo y de entretenimiento que pertenece a los leoneses. Pueden estar seguros de que agotaremos todos los recursos para conservar lo que es de ustedes. Muchas gracias.